boca de verdeado dulzor. Y entre los libros de la buena memoria. Muy buenos días a toda nuestra querida audiencia de Aire 23. Nuevamente estamos saliendo a dar vueltas con nuestra biblioteca circulante. Este programa que decidimos dedicarle tiempo y espacio en nuestra radio para nuestra biblioteca. Y ya están aquí en el estudio de Aire 23, aquí en el CED 23, en Mallina Ahogado, los encargados de acompañarme. Me presento también, me olvidaba, Franco, el profe de radio, conduciendo esta biblioteca circulante, pero obviamente los que saben están del otro lado. Buenos días. ¡Ay, qué carga! Los que saben, dijo. Bueno, mi nombre es Karina, la bibliotecaria, y al lado mío está... Hola, ¿qué tal? Buenos días, Guillermo Pachano, profe de lengua y literatura. Y bueno, hoy en la operación está Franco, nos dejó. Exacto. Estamos de este lado nosotros solos y bastante nos dejaron los chicos asustados hoy, por cierto. Pero bueno, trataremos de que salga lo mejor posible. Es el miedo que pierden los chicos al hacer el taller de radio. Estamos como un poquito grandes para perder miedo. Para tener y para perderlos. Uno tiene tan pocas cosas en la vida que, bueno, una vez que tiene miedo, andar perdiéndolo. Claro. Esas reflexiones filosóficas. Sí, son sí, te dejan pensando. A esta hora de la mañana. Bueno, cuando decías esto de que de este lado estamos los que saben, los que sabemos, en realidad, volviendo al rol bibliotecario, siempre me preguntan esto, ¿no? Si me leí todos los libros, y la verdad es que no. ¿No? No, me leo todos los libros, hago una catalogación, indización de los libros, pero... y había quedado con una... Habíamos quedado en el próximo programa... En el anterior. En el anterior programa, que el próximo... Bueno, gracias. Que el próximo iba a hablar sobre un tema específicamente técnico de la biblioteca. Uh-huh. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo se llamaba? A ver si se acuerdan, me voy a tomar evaluación. Yo sí me acuerdo, pero porque estuvimos produciendo hace un ratito. Ah, yo también me acuerdo. Yo me había olvidado, pero... El expurgo. Suena escatológico. Por lo pronto, ¿no? Sí. Bueno, el expurgo es una parte de... Trato de no reírme demasiado, pero tengo... La verdad es que la pasamos muy bien acá, se me matan de risa todos. El expurgo es una de las partes técnicas de la biblioteca. Bueno, antes que nada le quiero mandar saludo a todos los bibliotecarios de la zona que están... Obviamente. Muy contentos con este espacio y, bueno, los estamos esperando a que se animen también a venir porque estamos... los bibliotecarios somos... un animal de biblioteca, no quiero decir ratón, ya somos animales de bibliotecas, y nos cuesta salir un poco. El expurgo es una manera de... Les voy a leer exactamente lo que dice la definición, ¿sí? La actualización de la colección se da también mediante el expurgo o eliminación de materiales innecesarios, muchas veces por su alto nivel de deterioro, en otras por la pérdida de vigencia de su contenido. Más de la mitad de los bibliotecarios realiza la selección negativa de los materiales en sus bibliotecas sistemáticamente. Este procedimiento permite mantener un fondo actualizado al derivar los que no se utilizan y generar espacios para las nuevas incorporaciones. En algunos casos, esto se realiza cuando las bibliotecas cuentan con un número excesivo de ejemplares de un mismo título que no se usan. Así se los deriva a otras bibliotecas para complementar los fondos cooperativamente. Básicamente... es la extracción o la selección de los materiales de la biblioteca en el caso de que no se utilicen, de que hayan demasiados y, bueno, están sirviendo para otras bibliotecas que se están armando, ¿no? En otros casos, bueno, hay libros obsoletos que lamentablemente se rompen, se enferman, se lastiman, que esa es otra de las cosas que les voy a traer la semana que viene, los libros se enferman. Es una tarea muy muy buena para poder dar lugar a los nuevos libros, ¿no? Me tanto como que me quedé pensando en la clase pasada, iba a decir. El programa pasado con lo que es un expurgo, me quedo pensando con esto de la enfermedad de los libros. Claro, no, pero es terrible, porque si se enferman quiere decir que se mueren también, porque vienen otros detrás de él esperando el lugarcito en el estante. Y sí, es una cosa bastante... Los libros son un ser vivo. Yo cada vez estoy más convencida de eso. Y el archivo en PDF de un libro, ¿qué sería? ¿El alma? Puede ser, sí. Porque no es tangible. Claro, pues es muy buena pregunta y es bueno, muy buena. Vamos a hablar de la enfermedad de los libros entonces. Para la próxima. Queda claro que el expurgo es una selección de lo que no sirve. Exacto. O que por lo menos no nos sirve. Uh-huh. a nuestra biblioteca, sí. En este caso. Puede servir para otra. Solamente se tira. No. Incluso por ahí podés recibir libros, no sé, de medicina, uh-huh. De un nivel muy elevado, y que por ahí para un colegio primario o secundario no sean de un uso cotidiano. Entonces, capaz que tenés una biblioteca científica cerca y la podés derivar a esa biblioteca. Después tenés libros antiguos. Que también es otra de las secciones que por ahí les ofrezco para traerles este tema sobre libros antiguos, que muchos, si no conocen quién es el autor, por qué está escrito ese libro, si tiene alguna significancia de algún tema actual o demás, terminan tirándolos y por ahí no está bueno. Yo soy como resistente a tirar libros y ese tipo de cosas. Trato siempre de poder darles otro uso, ¿no? Así sí, que bueno. Sin dudas. Yo he escuchado decir, dámelos que los quemo, y ya es como que me duele el... Pero bueno, hay gente que lo hace. Y hay gente que se asusta con el expurgo, gente que es acumuladora de libros, que tiene esta enfermedad de japonesa, Sunoku, que les traje la otra vez. Uh-huh. De conservar libros. De conservar, sí. Por conservar. Cosas, no solo libros. No, ese es de libros. Solamente ese específicamente de libros. Conozco varios. Sunoku. Bueno, nos queda bien claro entonces en este comienzo, en este primer bloque, que es un expurgo. Uh-huh. Estas palabras que tienen que ver con la bibliotecología específicamente. Uh-huh. ¿O hay expurgos de otra cosa? Que yo sepa, no. Podemos hacer un expurgo de la vida de uno, pero bueno. Cada tanto hay que expurgar. Por eso dijo que era escatológico. Cada tanto hay que expurgar algo. Bueno, a modo de anuncio, porque ya cerrando este bloque, hoy vamos a tener un bloque, uh-huh, exclusivamente del señor Pachano. El señor Pachano. Que tiene que ver con la etimología. Explíqueme qué es la etimología. Sí, tampoco. Como anuncio. Tampoco es un bloque, no, tampoco es un bloque. Vamos a hacer una especie de participación. La etimología es buscar el origen de las palabras y nada más que eso. Bueno, hoy vamos a hablar del origen de una palabra. De una palabra, sí. Bien, en un ratito entonces vamos con ese. ¿Y ahora qué vamos? ¿A dónde vamos? Ahora vamos a escuchar a Alejandro del Prado. Sí. Cuénteme por qué su selección, claro, musical. Casualmente, el otro día estaba paseando yo por la escuela y entré al curso del profe de lengua y estaba hablando de poesía, el profe de lengua. ¡Oh, qué maravilloso! Entonces, pensando en este espacio en la radio, que yo medio me metí así, sin ton ni son, dije, bueno, yo voy a llevar todos los días que tengamos el programa de radio un poema musicalizado, ¿no? Porque, ¿cuál es la esencia de la poesía? ¿No? La musicalidad y el ritmo. Entonces, es fácilmente musicalizable una poesía, dije, voy a llevar una poesía musicalizada, dejando de lado las canciones que están pensadas para ser cantadas, ¿no? Exacto. Entonces ahora elegí una canción, un poema de Raúl González Tuñón, que se llama La pieza donde velaron a Eloísa, que tiene como particularidad la utilización de dos palabras muy complicadas. Hay que musicalizar, lo van a escuchar en el transcurso del tema, ácido bórico y permanganato, esas palabras son también musicalizables. Con ustedes, la música. La pieza donde velaron a Eloísa, Alejandro del Prado. Al fin se quedó sola

diversas ideologías regresan a octubre. Pero bueno, hoy vamos a hablar de libros, no de ideologías. Y obviamente le doy el pie a nuestra bibliotecaria que nos cuente qué ha sucedido en octubre, en días de octubre, con respecto a las efemérides, con respecto a los escritores, con respecto a las bibliotecas, con respecto a los libros. Bueno, tengo algo cambiado acá, pero está todo bien. Voy. Sí, listo. Vamos con la efeméride. Hoy es 16 de octubre. Yo había querido como enganchar con lo que vos ibas a decir de la etimología de la palabra, que en octubre de 1714 se publica la Real Cédula por la que se constituye la Real Academia Española. Ajá. Así que ahí vas a tener algo de la Real Academia Española para contarnos un poquito, tan controvertida últimamente, ¿no?, la Real Academia Española. Pero tenemos algunas efemérides de algunos autores, entre los que se encuentra, en 1888, un 16 de octubre, nace Eugene Gladstone O'Neill, que fue un dramaturgo estadounidense, premio Nobel de Literatura y 4 veces ganador del premio Pulitzer. Por obras como Más allá del horizonte, Anne Christie, no sé cómo se dice, no soy muy buena en el inglés, Extraño interludio o Largo viaje hacia la noche. En 1927, Günter Grass, del cual tenemos libros en la biblioteca, el escritor alemán del premio Nobel también en 1999 y premio Príncipe de Asturias de las Letras también en 1999. Y su obra conocida es El tambor de hojalata, pero les recomiendo también Las capas de la cebolla, que en un momento lo largó unos libros que llegaban a la biblioteca de parte del Gobierno Nacional. Y es muy bueno ese libro, se los recomiendo, y excelentes autores. Y por último, bueno, en realidad, en forma, digamos, global, tenemos a Oscar Wilde. ¿Sabe de qué es autor Oscar Wilde? Sí, de varias cosas. De muchas, ¿no? Uh-huh. Muy conocido. Entre ellas, El retrato de Dorian Gray, El fantasma de Canterville, La importancia de llamarse Ernesto. ¿Alguno se llama Ernesto? La importancia de ser Ernesto también, ¿no? Esa es la traducción. ¿Ah, sí? Bueno. Sí. Yo doy gracias que estoy con un erudito acá al lado mío que me va corrigiendo. No, también no, es está por bien. La diferencia de edad hace que de que usted sepa más que yo, es un claro, sabio al lado mío. El diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. Sí, Oscar Wilde escribe una obra de teatro muy interesante en la época victoriana, ¿no? Uh-huh. The Importance of Being Ernest. Y que tiene que ver con el doble juego de palabras del nombre Ernesto con la honestidad. Ah, mira. ¿No? Entonces es la importancia de ser Ernesto, la importancia de ser honesto. Ajá. Y es una comedia bastante interesante que yo en algún momento se las daba a leer a mis estudiantes. Excelente, algo que aprendí hoy, no lo sabía. Acá en la Argentina, en el 1900, Florencio Sánchez publica En el Sol, semanario anarquista porteño. Ídolos gauchos, la última de sus cartas de un flojo. No sé si la leyó. Y en 1927, Horacio Quiroga publica en La Nación un artículo titulado La Santa Democracia, en el que examina el pensamiento liberal, justo para leerlo en esta época. Ajá. Y en 1938 se inaugura en San Antonio de Areco, Buenos Aires, el Museo y Parque Criollo de Ricardo Huiraldes. Claro, el autor de Don Segundo Sombra. El autor de Don Segundo Sombra, que tenemos varios ejemplares en la biblioteca, que los chicos lo llevan, se entusiasmaron un montón. Tuve incluso quejas de por qué el personaje hacía lo que hacía, y estos son los debates que se dan a veces en la biblioteca. Es hermoso escucharlos a los chicos. También otro libro importantísimo para la lectura, y ahora que me acordé, para la literatura canónica, también se murió hace pocos días, además de Cacho Castaña. No. Se murió Harold Bloom, que era un crítico norteamericano de Yale, de la Universidad de Yale, que plantea la existencia de un canon occidental de literatura. En el canon argentino, además de Borges y todos esa caterva de autores, tenemos a Ricardo Huiraldes con Don Segundo Sombra como una lectura fundamental y fundacional. Bueno, y para los que les gusta Cacho Castaña, no lo vamos, no es que uno los menosprecie ni nada por el estilo, sabemos que fue un excelente poeta también, por más de que algunos no estén de acuerdo, tiene letras, tiene poesía, aunque lo que se viralizó de él, hablando actualmente, es... son otro tipo de cuestiones. Acá Franco me mira con una cara. Pero bueno, hay letras de tango de él que no están malas. Bueno, pasemos a otro tema. No, justamente yo tenía aquí en la discoteca, porque estaba acá revisando los discos. ¿Una canción de Cacho Castaña? No. No concretamente. Esto me hace acordar a cuando voy a Capital. Que paso a través de la gente como el fantasma de Canterville. Yo detesto la capital. Estamos iguales. Capital Federal. Y ya que hablaba de Oscar Wilde y del fantasma de Canterville, que no conozco prácticamente nada de Wilde, pero sí conozco a Sui Generis y genios. Este tema. Poetas, aparte de hablar además, de lo que estábamos Mito diciendo de estos personajes, es impresionante la poesía que tiene. Sui Generis. Muy bien, después de este tema, sí, la etimología de a cargo del señor Pachano. Muy bien, vamos. Thank you. sueños al cadar. Vinos y libros. Desde su boca de verdeado dulzor. Volvemos a la biblioteca circulante. Estamos al aire en la 89.5. Esta radio del CET 23, el Centro de Educación Técnica número 23 de Mallina Ahogado, El Bolsón, Río Negro, donde los miércoles nos ponemos a circular con nuestros libros. Y también con los conceptos, con los sentidos, con los significados y significantes. Y hoy, el señor vicedirector y profe de lengua de nuestra institución, Guillermo Pachano, nos va a hablar del significado de una palabra. ¿Qué va a ser? Sí, exactamente. No le voy a decir todavía cuál es la palabra. Ah, bueno. Como estamos en una institución escolar, ¿cuál sería, doña Karina, la palabra que primero se le viene? No, la segunda, no la primera. Que se le viene a la mente en una institución escolar. Alumnos. Muy bien, esa es la primera palabra y esa es a la cual nos vamos a referir hoy. No, nos vamos a referir a la palabra alumno. Discípulos. Vamos a tratar de que todas estas seccioncitas, porque en realidad no es algo que sea muy, muy extenso, no es un bloque como vaticinaba nuestro operador técnico y locutor, es una seccioncita chiquitita, en la cual voy a tratar de explicar algunos términos que en algunos casos son usados erróneamente. Y el primero que quería traer acá a colación es la palabra alumno. ¿No? Émulo. O sea, voy No me tire más números, porque es solamente no. Alumno. Bueno. Solo alumno, hablaremos de alumno. Y hay en el mundo de la educación hay un concepto errado. Nosotros en general llamamos al sujeto que estudia en el marco de una institución, lo llamamos alumno. Este término ha sido curiosamente objeto de una explicación etimológica descabellada. ¿No? Habíamos dicho que etimológico tenía que ver con el origen de las palabras. Esta etimología descabellada, falsa, la hace derivar a la palabra alumno de un prefijo, ¿se acuerda, no? Lo que era el prefijo. Sí. Era la parte que se ponía delante de un prefijo privativo, de una A, que significaría no, y de una raíz, lumen, que significaría luz. La A es un prefijo privativo griego, y la raíz, lumen, sería luz, sería una raíz latina. Bien, nunca, hasta el siglo XIX, un prefijo griego se une a una raíz latina. La primera palabra, creo, que se une un prefijo griego con un prefijo latino es la palabra automóvil, donde tenemos el prefijo griego autos, que significa uno mismo, por sí mismo, y móvil, ¿no? Ya sabemos que se mueve por sí mismo. Entonces, la palabra alumno, con esta etimología descabellada y absurda, derivaría o provocaría o produciría un significado de una persona sin luz. Como que el estudiante, nuestros alumnos, serían el que no posee luz, el que está a oscuras, y que por lo tanto busca iluminarse mediante el estudio. Esta explicación no resiste el menor análisis histórico-lingüístico, por esto que ya habíamos planteado, ¿no? Pensar que tendría que tratarse de un compuesto híbrido que presentaría una raíz puramente latina, lumen, unida a un prefijo privativo griego, alfa, a. Entonces, para todos aquellos que van por la vida diciendo que alumno es sin luz, no es cierto, señores, no somos nosotros los que tenemos la linterna para iluminar a nadie. Claro. Entonces, en ese rol, el docente estaría siendo quien le da la luz a ese ser que viene que está en oscuras, claro. Claro. ¿Qué significa alumno? Ah, no, no le voy a decir, se lo digo el miércoles que viene, ¿le parece? Me parece, porque... ¿Ahora lo dejé con la intriga? Sí. Bien, piénselo, que vamos a utilizar las dos cosas el miércoles de la semana que viene, que va a estar relacionado muy íntimamente con el verbo educar, que también tiene una etimología falsa o errónea. Uh-huh. Lo dejo ahí, ¿eh? Preciosa clase de filología. Me encantó. Ponele. Me encantó. Bueno, voy a musicalizar este espacio, para no decirle bloque porque, no sé, se me ofende. ¿Conocen a Yusha? Yusha, conozco yo. No. Hilari-lari-le. Pero usted conoce. No, Yusha. Entre Cacho y Yusha. Yusimil López Bridón es una cantante más conocida como Yusha, una cantante cubana. Ajá. Que, con razón me sonaba. Tiene un disco que se llama Libro de Cabecera, En Tardes de Café. Y vamos a escuchar justamente el tema que le da nombre al disco, En Tardes de Café. También uniendo esto de, aunque en la biblioteca no se puede comer ni beber, la lectura acompañada de un rico café está muy bien. No sé si... Es café literario, es un paraíso. Muy bien, entonces vamos a escuchar Yusha en Las Tardes de Café. Siempre retando gravedades tu existir han hecho eco en mis memorias, han hecho un lecho inmenso en espiral, que toda la alegría ni de siempre para ti, que broten corazones al pasar. Nene, esta canción es solo para que las aves de tu alma huele, aunque yo no esté. Aún guardo tu retrato exacto, la tarde cuando te encontré. Recuerdo que volamos alto, bailamos Spinetta y otra. Bueno, volvemos entonces al aire de nuestra biblioteca circulante. Miércoles, segundo miércoles. Uh-huh. Estamos muy contentos con nuestro programa y también estamos muy contentos y queremos tanto a nuestra audiencia que las hacemos parte de nuestra de nuestro espacio, de nuestro programa, que queremos invitarlos, ¿no? Por así estuvimos decirlo. Estuvimos buscando la palabra creativa para este espacio, pero, exacto. Pero bueno, cuesta un poquito. Igual de todas maneras queremos agradecerles a todos los que están aportando de alguna manera. No es fácil, como les dije antes, en otra oportunidad, conseguir material, conseguir libros, conseguir mapas. Y en este caso tenemos que apelar a nuestra audiencia y a nuestra comunidad en el pedido de diccionarios. Si bien tanto la escuela como la comunidad ha aportado con algunos ejemplares, no son suficientes, entonces estamos necesitando diccionarios de inglés, sobre todo, y diccionarios en español, ¿no? Así que aquellos que tengan algún diccionario de más en la casa, que esté en buen estado, en lo posible que sean manuables para que los chicos los puedan tener. También apelamos a las nuevas tecnologías, que a los chicos les decimos que se bajen una app de algún diccionario. Pero bueno, no todos tienen acceso a la tecnología, por eso que para hacer este proceso de los alumnos en la escuela un poco más fácil, está bueno que tengan el diccionario en formato papel. Así que aquellos que tengan alguno para donar, se los agradeceríamos un montón. También estamos armando nuestro rincón de zona de libros, zona de lectura. Los chicos vienen, leen, se está armando un pequeño club de lectura de a poquito, lo estamos haciendo. Bueno, en ese rincón de zona de lectura estamos necesitando almohadones o alfombritas. Alguna mamá que le guste tejer o hacer un almohadón nos viene muy bien, o papá también, ¿no? Esa es la parte del mangazo. ¿Y cómo hacemos para que lleguen esas cosas? ¿Dónde queda la escuela? Pregunta un caído del catre. La escuela queda en el circuito de Machín Ahogado, camino a la cascada escondida. Muy bien, muchas gracias. Ahí me encuentro. Tal vez si conocen del lado del circuito, del lado de Costa de Río Azul. Ajá. Antes de llegar al vivero queda la entrada, digamos, el callejón que iría a la cascada. A la cascada. Exacto. Muy bien, muchas gracias. Antes del CEA, antes del vivero y antes de el centro de salud y el... No, pero eso usted se está yendo para estoy el otro yendo, lado. Me estoy yendo, pero bueno, obviamente, capaz que la gente venga... obviamente todo estas referencias viniendo... Depende de dónde venga cada uno. Claro, si viene del Bolsón, pregunte. Mejor. Si viene del otro lado, también pregunte. En algún lado estamos. Sí. Si no... En el aire 23. Muy bien. Bueno, y me falta una partecita que son las novedades de los libros. ¿Se acuerdan que les conté que hay que nosotros cuando ingresamos un libro es como una maquinita, que es la cadena documental y demás? Esto es para contarles así muy brevemente. Y ya hemos ingresado varios libros, de los cuales tenemos libros de poesía, novelas que han llegado nuevos, muy, en muy buen estado. y algunos libros, álbumes que fueron de la donación de la Biblioteca del Congreso acá por la gestión hecha por el señor Pachano, muy buenos libros, esos están geniales, de los cuales hoy vamos a leer algo de uno de ellos. Y nos ha llegado también el libro Nunca Más, que están escasos, no hay en muchas bibliotecas, y nosotros lo tenemos aquí, libros sobre los holocaustos y demás. Así que bueno, vamos agrandando la colección. Y como decimos siempre, a leer, que se abren mundos. Claro, me encantó. No es necesario más, ya se ven. Suena el gran maestro Astor Piazzolla haciendo Invierno Porteño, que nos va a acompañar en la lectura del día de hoy, que tiene que ver con un tema que nos atravesó y nos atraviesa a todos. Tiene que ver con lo que sucedió hace 2 años, mañana se cumplen 2 días. Hoy hablábamos de 2 años del día donde... hoy hablábamos justamente de la palabra aparición, de la aparición de Santiago Maldonado, ya muerto, después de los 77 días donde nos preguntamos todos dónde está, a dónde lo tienen. Bueno, hablábamos de esto, de la aparición. Mañana se cumplen 2 años de este jovencito que nos preguntamos y nos preguntó también con su foto, con su mirada, a dónde es que estaba. Todavía no lo sabemos. Y como homenaje, desde y como también recuerdo, y para no dejar de tener en la memoria y de seguir pidiendo justicia por lo que ha sucedido, una desaparición forzada en nuestra democracia, ¿no? Aquí en Argentina, pleno siglo XXI, una desaparición forzada a plena luz del día en una protesta de derechos, ¿no? Por los derechos al territorio de los pueblos originarios. Vamos a homenajearla, y aquí quiero que lo cuente Cari, que fue la que encontró esta joyita, que yo, mientras voy repasándolo, lo vamos a compartir con ustedes, pero me parece... Que es un texto que se escribió hace más de 100 años y nos cae como anillo al dedo para esta fecha, ¿no? Bueno, más allá de estar de acuerdo o no con ciertas cuestiones de un lado o del otro, como nos ha pasado últimamente, es una persona que puede ser tu hijo, tu hermano, tu papá, tu vecino, tu hijo, como dije, y merece justicia. Entonces, nosotros es una pequeña conmemoración que vamos a hacer de esto que ha pasado, y justamente recorriendo esos momentos, yo me encontraba armando una biblioteca y me encuentro frente a frente con esta poesía que fue muy... que es impresionante, ¿no? Uno no puede dejar de ver el parecido. Pero esto pasó justamente 100 años antes, porque fue en 1918,

y en el agua la vayan hundiendo para ver si en la noche estrellada a muy lejos la llevan los vientos. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. En esta orilla del mundo, lo que no expresa es baldío. He visto una luz al otro lado del río. Yo muy serio voy remando, muy adentro sonrío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Jorge Drexler. El tema que ha musicalizado Diarios de Motocicleta y que ha ganado el Oscar a mejor canción. No me ¿Banda acuerdo. Musical? Me parece que fue mejor canción de película en español, una cosa bueno, así. Bueno, averígüemelo para la semana por que favor, viene. Por favor, tenemos la información exacta. Sí. Bien, pasaba entonces nuestro. Nuestro bloque de poesía. Yo sigo, estoy muy estructurado con esto de los bloques. Tal vez ustedes no sé, no me entiendan. Sí, sí, sí, lo entendemos. Que de chiquito quería tener unos mil ladrillos y unos ratti. Pero bueno. Y nunca los tuve. Nunca los tuvo, por eso anda de bloque en bloque. Y hablando de bloque, nos vamos yendo. Hasta el que viene. Hasta el miércoles que viene, si... Si Dios quiere. Si la salud nos lo permite. También, ¿no? Esto fue La Biblioteca Circulante, el programa de la biblioteca de El Set 23. Vino en tibia, sueños al jadear. Desde su boca de verdear.